Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. 28 minutos para las 11 de la mañana, 28 para las 11. Hacemos el programa bajo estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Impacto Regional saluda a sus auditores y seguidores de las redes sociales. El coronavirus, señora, señor, supera ya los 84 millones de contagiados en todo el mundo y más de 1.900.000 muertos. Chile superó los 21.767 vidas perdidas en esta pandemia en Chile, según el Departamento de Estadística e Información DAIS del Ministerio de Salud. Para todos ellos, una plegaria y un abrazo a las familias. Hoy, sábado 2 de enero del 2021, señora, señor, tengan todos un feliz año. Así es, ya le vamos a hablar de esto, porque ahora vamos a dar pase a nuestro buen amigo Andrés Solar para que nos cuente todo sobre nuestros auspiciadores que hacen posible este programa Impacto Regional en este horario prime de las 10:30 de la mañana todos los sábados. Y también de inmediato le vamos a dar pase a quienes, por supuesto, hacen posible este programa, nuestros auspiciadores, a quien también le damos la bienvenida como siempre en este año 2021, y a todos los ejecutivos de quienes siempre nos están ahí apoyando con los avisos. Ahora sí, vamos a saludar en primer lugar a nuestro buen amigo que está en el control master o en la mesa central ahí de Radio Son Mágica y Amiga, don Juan Carlos Cortés. Él está ahí, como bien usted sabe, también él siempre está ahí en la sala de grabaciones. Saludar a él, saludar a todos los ejecutivos de este conglomerado Radio Son Mágica y Amiga Telecanal, y también a todos, a todos quienes trabajan en este gran conglomerado. Así que, por lo tanto, mucha felicidad este año. Ojalá que sea muy diferente al que se fue. Vamos ahora sí, Juan Carlos Cortés, con los titulares y también con los avisos que hacen posible este programa. En Impacto Regional, en este primer sábado 2 de enero de 2021, hablaremos de los temas que están en el primer plano de la noticia y que son motivo de debate de nuestros auditores y también de quienes nos siguen por las redes sociales. Hoy, en nuestro primer programa de este año 2021, seguiremos con los temas que están en la coyuntura. Hablaremos del debacle que ha ocasionado la pandemia en Chile. Ocupación de camas está en nivel crítico. Curicó retrocedió a cuarentena total, mientras Talca y Maule siguen en fase 2. O sea, los fines de semana y feriados, encierro obligatorio. Expertos afirman que los confinamientos totales han llegado tarde. Ahora solo cabe esperar que lleguen más vacunas, tal como lo anunció Sebastián Piñera. Pero lo peor fue noticia hace unos días. Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, confirmó una nueva cepa que surgió en Reino Unido y que llegó a Chile a principio de semana. Hablaremos también de lo positivo y negativo del año que acaba de finalizar. La clase política sigue a la baja.

para que todos tengan oportunidades. En fin, debemos olvidar este fatídico 2020 como un año perdido y que la solución venga desde el gobierno, muy mal evaluado, y que los ciudadanos nos comportemos como siempre ha sido el chileno, esforzado y educado. Hoy nos hubiera gustado tener a la plana mayor de este gobierno regional del Maule, pero, como siempre, se excusaron. Para hacer un balance y cuál es el motivo de que estemos tan mal en la pandemia, en la economía y en otras situaciones. Bueno, tenemos fe de que el 2021 sea mejor y desde acá le mandamos todas las buenas vibras para que el año que recién arrancó sea muy superior que el que acaba de finalizar. Suerte, mucha suerte. Impacto Regional lo hacen ustedes junto a nuestros auspiciadores e invitados que semana a semana concurren a debatir temas de interés. Les deseo una feliz año 2021. Moisés Moya, director y conductor de este programa Impacto Regional. Ahora sí, vamos a saludar de inmediato a la profesora y académica de la Universidad de Talca y directora de la Sociedad Chilena de Epidemiología. ¿Cómo está, profesora? Gusto saludarla. María Elisa Quintero, ¿cómo está usted? Buenos días, Moisés. Muy bien. Feliz año y a todas las personas que nos están escuchando. También vamos a saludar a la presidenta de la CUT Provincial Talca, la señora Soraya Pablaza. Hola, buenos días, Moisés. Gracias por la invitación. Feliz de compartir y hacer un análisis profundo de lo que fue el 2020 y cómo se nos viene el 2021. La región del Maule, tal como lo dije y una y otra vez, estuvo olvidado y esto es la consecuencia del aumento más casos activos del COVID-19. ¿Qué pasa? ¿Con nuestras autoridades pesan o no pesan nada? Los confinamientos totales ahora son tarde. Solo esperar que lleguen más vacunas que se prometieron, para lo cual seremos como todas. Bueno, van a llegar algunas vacunas, pero no se sabe para quiénes y cuántas son aquí en la región del Maule. Bueno, y este año, lleno de elecciones, otro enorme factor de riesgo de contagios. Le quiero preguntar a la profesora de la Universidad de Talca, ¿cuál es su opinión en la situación tan delicada de pandemia y con altos números de contagio, María Elisa Quintero? Bueno, Moisés, lamentablemente ha subido demasiado en la última semana. El día de ayer veíamos más de 3.500 casos nuevos en el país, de los cuales alrededor de 321 tengo acá, son de nuestra región. Y ahí si empezamos a ver por zona, vemos claramente, por ciudad, perdón, que Curicó es el mayor número de casos. Lamentablemente, bueno, como yo comentaba la otra vez, hay determinantes que son mucho más grandes que las decisiones propias que podemos tomar los individuos por sí solos. Y tienen que ver con cómo se comunican el riesgo de la enfermedad a la población, cómo están las medidas de apoyo social que se da a las personas que tal vez no tienen los recursos necesarios para mantenerse sin trabajo un mes o más, el apoyo que se ha dado de parte de la seguridad social, podríamos decir, lo que incluye jubilaciones, incluye también los sueldos que cada uno gana. Ha sido bastante controversial lamentablemente durante todo el año, y ahora con esta podríamos decir información contradictoria. Por un lado se nos abre el centro, vamos a hacer los trámites, pagamos las cuentas, está todo abierto como si nada. Claramente eso nos expone y aumenta la posibilidad de que nos enfermemos. Los casos que estamos viendo ahora son más o menos de gente que se contagió 2 semanas atrás, entonces nos queda todavía camino para ver todos los casos que se van a producir debido a los contactos de Navidad y de Año Nuevo. Así es. El ministro del Interior anunció que hoy es posible que se entreguen nuevas medidas, al parecer restrictivas. Bueno, si ya pasó la Navidad, toda la gente en la calle, aglomeraciones, los locales repletos, así que poco o nada cuidaron a la salud de la gente, solamente le interesó la economía. El Soraya Paulaza, ¿algo que hablar de esta situación de la pandemia? Sí, efectivamente, Moisés, a nosotros nos preocupa mucho esta situación. Estuvimos observando el comportamiento, efectivamente. Nuestra ciudad parecía vivir un estado total y absoluto de normalidad. La única diferencia lo hacía que la gente se trasladaba, se movilizaba con sus mascarillas, pero también pudimos ser testigos de gente que estaba sin sus mascarillas. Entonces, coincido perfectamente con lo que ha indicado acá la doctora. Todavía no van a salir el porcentaje de contagio tras la celebración de la Navidad y del Año Nuevo. Y eso preocupa y preocupa mucho, porque nuestra región es una región que su productividad es la agricultura. Por tanto, ¿qué es lo que va a pasar si nos encontramos con un porcentaje altísimo de gente contagiada? ¿Qué va a pasar? La cesantía, si bien para nosotros aún es grave la cifra, imagínate una vez que salgan todos estos porcentajes, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a saludar ahora, sí, parece que estamos en condiciones. Está el demócrata cristiano José Luis Álvarez Tartari en la otra línea. ¿Cómo está, José Luis? Gusto saludarlo. ¿Cómo está, don Moisés? Un abrazo fraterno y deseo el mayor de los éxitos de 2021, como a quienes nos están escuchando y nuestros amigas panelistas. Aquí estamos presentes. Así es. Muchas gracias, José Luis Álvarez. Le cuento de inmediato la pregunta. ¿Qué debería suceder en Chile para que las dos almas, la de los pobres, la masa ciudadana, el trabajador, y la de los ricos, los dueños de las riquezas, los que manejan el país, los que pagan para que las leyes sean a su favor, tengan un punto de encuentro, José Luis Álvarez Tartari? Bueno, don Moisés, yo creo que estamos en una etapa expectante de nuestra historia, donde efectivamente podamos lograr superar esta división entre rico y pobre, entre personas privilegiadas o élites, que hoy día se conoce, y personas comunes y corrientes. Yo creo que este país ha avanzado mucho en la desigualdad, hemos perdido en dignidad, hemos perdido en equidad, hemos perdido en justicia social, y no son palabras vacías. La gente dice, esas palabras no significan nada. Pero perdón, esas palabras significan mucho. Que esté en nuestra Constitución la palabra dignidad, como lo han dicho muchos expertos, no es menor. Una palabra que puede permear nuestro ordenamiento jurídico, nuestras leyes. Y yo creo que eso es fundamental, superar la desigualdad, que se haga con cosas concretas como lo espera la gente, no que sean palabras al viento. Y eso es lo que necesitamos. ¿En qué se traduce esto? En pensiones dignas. ¿Qué es una pensión digna? Una pensión que me permita vivir de manera digna, poder satisfacer mis necesidades básicas, poder pagar la luz, el agua, poder viajar, el esparcimiento, que es tan importante, tener viviendas dignas, no viviendas de 35 metros cuadrados, tener una salud digna, donde yo me enferme y yo pueda acceder a salud, tener educación de calidad, educación digna, donde no hay diferencia entre colegios particulares y colegios públicos como existe hoy. Entonces, como usted ve, todo esto se va traduciendo en algo concreto. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos más palabras vacías, palabras que como que vienen tiempos mejores, ¿no? Necesitamos que el tiempo mejor sea ahora, porque como hemos visto, el mañana puede estar plagado de situaciones ingratas, como fue este año que pasó el COVID-19 o coronavirus. Ok, ya regreso con José Luis Álvarez Tartari. Voy nuevamente con la profesora María Elisa Quintero. Ella es la directora de la Sociedad Chilena de Epidemiología y profesora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Profesora, dos regiones del país registran récord de contagios diarios del COVID-19 y la región metropolitana alcanza cifra más alta en 5 meses. Una de ellas en la región del Maule. Sí, nuestra región y los lagos, Biobío y los ríos, por su parte, informaron sus segundos números más altos en la que va de la pandemia. Profesora, ¿qué está pasando en nuestra región? ¿No se están siguiendo los protocolos sanitarios? Bueno, Moisés, primero reconocer que la región metropolitana claro, los números de casos son los más altos, pero también es debido que se concentra la mayor cantidad de población, o sea, hay un alto número de población en Santiago. Entonces es esperable que haya más casos si lo miramos en número absoluto. Respecto a nuestra región, quisiera comentar que han habido brotes puntuales en Curicó, acá en Talca lo vimos, este hogar de personas mayores en Curicó, se han reportado en algunos parking de esos lugares donde trabajan personas de temporeros, temporeras, donde no, tal vez no se han tenido las precauciones que todos conocemos, la distancia, el uso de mascarilla. Recordemos que usar mascarilla en verano también es bastante incómodo, yo creo que todos lo hemos experimentado. Sin embargo, si no mantenemos el resguardo y no existe en estos lugares de trabajo una constante supervisión y un refuerzo a la conducta de las personas, es probable que sigan ocurriendo este tipo de brotes, podríamos decir. Entonces, el alza ha obedecido principalmente a brotes, por lo que yo he estado averiguando, a brotes puntuales en estas dos ciudades que son que tienen mayor reporte de casos nuevos. Soraya Paulaza, gracias, profesora. Soraya Paulaza, ¿usted cree que no se están realizando la trazabilidad, el testeo y el aislamiento o fiscalizaciones necesarias, tal como lo dice el gobierno, que han tomado las medidas desde que llegó el primer caso del COVID-19 por allá en marzo, el 3 de marzo, de dos profesionales de la salud, y ahora dicen que han tomado todas las medidas? ¿Y cómo entonces pasa a nuestro país, llega a nuestro país una persona infectada con la cepa, con esta nueva cepa, Soraya Paulaza? Así es. Piensa que esta persona, esta señorita, viene desde el aeropuerto, desde Madrid, se traslada 12 horas y media en un vuelo con muchos más pasajeros, llega al aeropuerto, pasó todos los controles que existen en estos momentos allá y además ella aborda otro vuelo en dirección al sur. Entonces, desde Santiago después se traslada hasta Temuco, también con pasajeros. Ahora, esto fue el 21 de diciembre. Se da a conocer la noticia entre el 27 y 28 de diciembre. Entonces, ya había pasado muchos días. Toda esa gente que estuvo en el vuelo con ella, que compartieron con sus propias familias, que a lo mejor estuvieron en algunos lugares más masivos, obviamente que esto nos lleva a pensar que los controles no son efectivos. Ahora, todas las medidas que se están tomando, o sea, con una mano en el corazón, si fueran medidas concretas, serias y responsables, esa persona no hubiese pasado los controles y hubiese sido mandada inmediatamente a cuarentena. Pero no fue así. Correcto. José Luis Álvarez Tartari, ¿usted cree en las cifras que da Salud? Bueno, yo creo que a esta altura, don Moisés, no nos queda más que creer, porque no tenemos otra instancia a la cual podemos recurrir. Por ello, yo creo que hay que hacer fe, digamos, de lo que está diciendo la autoridad sanitaria. No tenemos otra alternativa. Hay instituciones como Espacio Público, universidades, que también están publicando cifras alternativas. Una de las que más impresiona es lo que dice Espacio Público, que habría más muertes de las que se están señalando, de acuerdo a las instrucciones que existen respecto de ese conteo de la OMS. Entonces, yo creo que siempre hemos estado, y en lo personal, y lo he dicho aquí en la radio, hemos estado con una autoridad sanitaria que uno de repente le pierde la fe. Pero hoy día, bueno, no nos queda otra, es lo que tenemos, las autoridades que tenemos están ahí, no las podemos cambiar. Y eso yo creo que, más allá de la pandemia, ha sido un punto en contra respecto de digamos, la autoridad, digamos, la credibilidad que tiene hoy día la autoridad sanitaria del gobierno es muy baja, un 7% de apoyo, y eso se traduce también en que uno hay desconfianza en el gobierno, uno siente desconfianza en el gobierno, la gente siente desconfianza, y eso se traduce y se permea a la autoridad sanitaria, y las personas también le tienen desconfianza, no creen en las cifras, no creen en las medidas, y eso, bueno, ha generado un descalabro que hoy día estamos viviendo las consecuencias. Gracias, José Luis Álvarez Tartari. Voy con la profesora María Elisa Quintero. La segunda ola de coronavirus ya no es amenaza, es una realidad. La jornada del 31 de diciembre en la región del Maule arrojó 321 casos nuevos, siendo las comunas de Curicó con 101 y Talca con 50. Así, poco a poco, el Maule se convierte en la segunda región con más casos activos en el país, luego de la del Biobío. El día de ayer no hubo cuarentena ni fase 2, sino que se permitió la visita entre familiares, o sea. Bueno, lo que es esperable, acorde a la curva que presentan todas las enfermedades transmisibles, es un aumento, podríamos decir, lineal, como rápido, de los casos, hasta llegar al pic que está proyectado mitad de enero. Lo que quería comentar a propósito, por favor, de lo que decía José Luis, es que, claro, la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento nunca ha sido eficiente, o efectiva, mejor, en nuestra región. Estoy mirando acá los porcentajes de confirmación temprana, los datos disponibles a partir de diciembre no están, a propósito que hablaban de los datos de la información desde el mundo de la salud. Sin embargo, en este análisis que va del 1 de abril que veo acá, nunca hemos superado constantemente un 60% de confirmación temprana. O sea, lo ideal sería que si yo tengo síntomas de COVID, voy a algún servicio, me digan al menos en un día, que es lo que dice la evidencia, ojalá en los países en un día tengan la confirmación diagnóstica y se aísle a las personas y se vean todos sus contactos. Entonces eso lamentablemente no ha ocurrido, puede obedecer tal vez a falta de recursos de los equipos o falta de alguna estrategia bien planificada y constante, porque vemos que, por ejemplo, todos estos puntos para testeo de PCR se hacen en la plaza, en el centro, pero ¿qué pasa en los barrios, por ejemplo, en las ferias? Pueden haber otras estrategias que sean mucho más efectivas. Por ejemplo, vivo en un edificio, nunca he visto que vengan al edificio a tomar PCR, por ejemplo. Mira, viviendo personas mayores acá. Entonces, eso. Pero volviendo a su pregunta, claro, vamos a ver aumento de casos, ya hay problemas en el hospital, están aumentando el número de camas ocupadas, y eso va a tener de nuevo va a generar un estrés a la atención sanitaria. Esperemos no llegue al colapso de las prestaciones ni de la cama UCI. Así es. Soraya Pablaza, muchos servicios públicos siguen aún con trabajo a distancia y al parecer pueden funcionar con mucho menos personal. Me gustaría preguntar, ¿será la hora de refundar el aparataje público, Soraya Pablaza? Disculpa, no te escuché bien la pregunta, Moisés. Reitero desde el principio, muchos servicios públicos siguen aún con trabajo a distancia y al parecer pueden funcionar con mucho menos personal. ¿Será la hora de refundar el aparataje público, Soraya Pablaza? Mira, Moisés, te lo hablo desde la experiencia. Yo soy funcionaria pública, yo he estado trabajando presencial durante todo el año 2020. Te puedo decir que los funcionarios que están en sus casas están trabajando igual. Ellos están financiando desde su bolsillo la conectividad, la energía eléctrica, las largas horas de trabajo que ellos están desarrollando en sus casas no es menor. Hemos visto cómo compañero y compañera, sus cocinas, sus comedores se han transformado en oficinas. Aquí se habló sobre la condición de la infraestructura de los hogares, casas muy pequeñas, muy reducidas, donde con suerte tienen un computador, donde hay niños que se tienen que conectar a las clases. Gracias a Dios ya el año finalizó, pero esto ha sido muy estresante, y también para los que hemos estado trabajando presencialmente. Esto es sumamente importante. En mi servicio, por ejemplo, cuando se han incorporado compañeros a trabajar rápidamente, se dan condiciones, tuvimos también casos de COVID positivo al interior de nuestro servicio, lo que ha llevado también a por contactos directos a que un número también de funcionarios tenga que salir, esperar las cuarentenas. También sucede cuando se nombran las cuarentenas en otras comunas, cómo a ellos les afecta, porque no todos viven en Talca. Ahora, creo que efectivamente, si hay que hacer una reestructuración del aparato público, obviamente que es necesario, pero no con una mirada de reducción de la dotación de los funcionarios y funcionarias, porque lamentablemente casi todas las medidas que se toman o se visualizan siempre pasa por la reducción. Y eso lo hemos visto también a nivel educacional, ahora que terminaron las clases, lo estamos viendo a nivel empresarial, lo estamos viendo a nivel de comercio. Todas los cambios, iniciativas que se hacen, lamentablemente, quienes toman las decisiones, la visualizan desde un sesgo de económico para reducir gasto, porque lamentablemente es eso lo que se visualiza, y no importa que finalmente otras personas tengan que asumir el trabajo que hacían 10, lo tienen que asumir 3, en las mismas condiciones, en los mismos horarios, incluso muchos tienen que llevarse trabajo a sus casas para poder terminarlo, porque no dan abasto. Hoy día, si no, como país no somos capaces de tomar iniciativas importantes para activar la economía, para activar la productividad, vamos por un mal camino. Acá no solamente tenemos que enfrentar una crisis sanitaria, se nos viene fuertemente una crisis económica, la tasa de cesantía a nosotros nos preocupa, porque se está mes a mes, se dice que es un porcentaje, pero lo que tú ves en la calle, en la conversación constante de la gente, cuando tú pasas por fuera de las notarías, porque ya la gente no se le lleva a firmar su finiquito a la inspección del trabajo, a las notarías. Son filas interminables de gente. Entonces, okay, eso a nosotros nos preocupa mucho, porque okay, al haber cesantía, la gente igual va a salir a la calle con o sin restricción, Moisés. Así es. Otros servicios han marchado a la perfección, como por ejemplo la inspección del trabajo, con reclamos y audiencias no presenciales, registro civil, servicio de impuestos internos y otros. José Luis Álvarez, comenzó la carrera presidencial. Ola de candidatos. La economía y cesantía seguirá muy mal. Parece que se viene las primarias en su Partido Demócrata Cristiano, ¿no es así? Sí, Moisés, el 17 de enero hay elección primaria donde se enfrenta nuestra senadora Jimena Rincón y el ex ministro de Obras Públicas del gobierno de Michelle Bachelet, Alberto Ondurraga. Así que esperamos que a partir del 17 de enero se produzca esta elección y podamos tener un candidato o candidata presidencial para ofrecer al país con un programa. Espero que sea un programa sólido, con propuestas concretas, y ya dejemos esto de promesas al voleo, como tiempos mejores, vamos a estar mejores. No, es que aquí hay que proponer cosas concretas. Por ejemplo, si queremos, lo que hablaba Soraya, queremos un mejor Estado, bueno, hay que entregar recursos y contratar personal y especializarlo. Aquí no sacamos nada porque siempre la reforma del Estado, ¿qué es lo que contempla? Y tiene razón Soraya, es disminución. Juntemos ministerios. ¿Qué significa aquello? Reducir personal. Entonces, yo creo que no es la idea. La idea es que el Estado pueda tener una mejor cobertura y un mejor alcance y que llegue a todos y todas las ciudadanas, lo que señalaba la doctora. José Luis. ¿Es cierto? O sea, aquí tenemos el PCR que se hace en la plaza. Pero bueno, nos llegamos a sectores alejados de la ciudad. Están haciendo PCR en los campos, en los sectores rurales. Entonces tenemos un Estado bastante reducido y que yo creo que esto no es ser, digamos, comunista, es ser realista. Necesitamos un Estado más potente, un Estado con funcionarios bien pagados, mejor capacitados y que puedan llegar a todo el país. Eso yo veo una reforma que puede ser una buena José Luis, estamos en la hora, dos cosas. La primera, ustedes tuvieron 25 años en el poder, algo hicieron o algo nada. Y lo otro, usted está por Ondurraga, Jimena Rincón. Bueno, mi candidata es Jimena Rincón. Ok. Y en cuanto a lo que se hizo, yo creo que, yo me acuerdo el año 1991, usted haga el análisis, los el Sename en la región eran 2 o 3 funcionarios. Y así vamos contando los distintos servicios públicos. O sea, igual la concertación hizo un esfuerzo importante, pero yo creo que fue insuficiente. Hay que tener una propuesta 2.0, 3.0 de un mejor Estado que llegue a todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero hubo hartos pitutos también, ¿ah? Bueno, como en todo, también pitutos, etcétera. Sí, pero hablemos de la concertación. Chile, no hablemos... Un Estado profesional, no un Estado politizado. Ok. Voy con la profesora. Profesora, lo último ya, porque estamos llegando a la hora. Insisto en esto, profesora María Elisa Quintero. Las aglomeraciones en el comercio fueron atroces durante los días previos a Navidad y hasta el mismo día de la festividad de Año Nuevo. ¿Se están dando como reales las cifras y están en su pico, profesora? Bueno, respecto a si son reales o no las cifras, lo que yo puedo decir es que el sistema de registro, de vigilancia, tiene algunas fallas, por lo tanto, yo pienso y veo en la cifra que esto puede tener subnotificación, o sea, que haya más casos y se estén registrando menos de lo que realmente son. Yo eso puedo pensar, además, por los tiempos de demora de los resultados PCR, que a veces pasan 3 o 4 días, y además se suma que la notificación y el contacto, el número de contacto, muchas veces no realmente la trazabilidad no es tan efectiva como quisiéramos. Entonces yo de verdad pienso que las cifras, si bien son estas, las que están publicadas, probablemente sean mucho más casos de lo que se están notificando, que puede ser lo que pasó también con el número de muertes a mitad de año, que claramente se reportaba menos de lo que era. Y tal vez no es falta de voluntad o un arreglo político, no sé, no creo que sea eso, yo creo que es problema de los registros y de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento que le comentaba. Profesora, el cuidado con lo que viene, ya que la ciudadanía no quiere ni a ministro, ni a intendente, ni a parlamentario, escribiendo la carta fundamental. Así de claro, sin cuchufleta, dice la ciudadanía. ¿Usted cree que tenga alguna posibilidad de ir como constituyente, ya que los partidos están armando su patrullaje ahí, o qué sé yo, con los históricos, dinosaurios, profesora? Bueno, acá yo pienso que fuimos súper claros las personas de nuestro país, que el 80% que votó apruebo y abstención constituyente. Lamentablemente la clase política veo yo que está adueñado del proceso y está siendo súper complejo todo. Yo como precandidata soy testigo de que voy a la calle y la gente nos dice, ¿sabe? Nosotros queremos apoyarlo, pero claro, no hay muchas personas que les cuesta el uso del computador. Ir a la notaría, yo misma fui a algunas notarías a preguntar y no hay disposición de facilitar el proceso a los ciudadanos, excepto una que consiguió una persona de la asamblea en que yo participo. Entonces veo que está como todo en contra para hacer difícil el proceso a los independientes que son de verdad, porque también pueden haber algún medio camuflado con esfuerzos políticos, pero partidos políticos. Entonces, bueno, seguimos trabajando en la misma disposición de siempre. Los que me ubican saben que yo soy bien trabajadora y honesta para todos los procesos de la vida. Así que trataremos de seguir poniendo doble empeño, Molcher. Muy bien, aprovecho de despedir a la profesora María Elisa Quintero. Ella es la directora de la Sociedad Chilena de Epidemiología y profesora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Estamos en contacto, profesora. Nuevamente le reitero, feliz año. Felicidad, Moisés, y para todos y todas quienes nos escuchan. Muchas gracias, profesora, muy, muy atenta a usted. Despedir también a la señora Soraya Pablaza. Estuvimos siempre ahí en contacto con Soraya. Ella es la presidenta de la CUP Provincial Talca. Ella siempre estuvo acá en Impacto Regional el 2020 y, por supuesto, que vamos a seguir en este 2021. Soraya Pablaza, siempre hay varios temas que tratar con usted para los trabajadores de nuestro país. Gracias, Soraya. Un abrazo. Muchas feliz gracias, año. Gracias, Moisés. Igual para ti. Que Muchas sea gracias. Un año sin sobresalto, que sea un año que te brinde mucha salud, a tu familia también, y la estabilidad y la seguridad laboral que todo ciudadano y ciudadana requiere en este país. Muchas gracias. Voy también con José Luis Álvarez Tartari, que me comunican recién que ya fue proclamado como candidato a concejal por la Municipalidad de Talca. ¿Es así o no? ¿Me equivoco, José Luis Álvarez Tartari? Sí, efectivamente, Moisés, he sido proclamado por el partido. y ahora estoy iniciando los trámites de inscripción en el CERVEL, así que estoy muy contento y espero que la gente pueda apoyarme y poder ser representarlo en la municipalidad y hacer un aporte. Pienso que puedo hacer un aporte como profesional con muchos años de experiencia y conocimiento, me he especializado yo en el área pública y espero que la gente me apoye y hacer un aporte para la comuna, para que nuestra comuna que sea cada día mejor y más grande okay. y potente en lo que es el municipio. Con transparencia y ética, yo creo que se puede lograr muchas cosas, José Luis Álvarez Tartari, y de frente a la ciudadanía, de cara al pueblo, de cara a la gente que nos está escuchando. Eso es lo que tienen que hacer los políticos que se han vuelto solo para ellos, y de todos los partidos estoy hablando, solamente para su beneficio personal. Eso es. Y yo creo que usted tiene una buena experiencia, tiene un profesor al lado como es su señor padre. Gracias, José Luis Álvarez Tartari, hasta cualquier momento. Muchas gracias, un abrazo fraterno. Gracias. Vamos a escuchar nuevamente este tema, porque voy a hacer algunos saludos y vamos a ir de inmediato a un alto con los avisos de la Radio Mágica y Amiga. Saludar, ya está en línea desde Cauquenes, nos está escuchando. Mire, ¿qué anda haciendo por allá este muchacho? Marco Retamal saluda a su señora María Valdebenito. ¿Qué me dice usted, Cauquenes? Don Luis Linero también está en línea, mire. Luis Linero está también con nosotros. Saluda a su señora Gloria Carrasco. Don Héctor Hernández saluda a su hija Alejandra. Otro saludo, claro, a ella, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Recibe el saludo con mucho cariño y afecto a su hijo Ernesto Muñoz. Y se suman Yasna Ramos y Luz María González. Espero que hayan tenido unas lindas fiestas de fin de año, señora Pilar de Santa Micaela Muñoz. También saludar a Mauricio Jiménez, que siempre está en línea. Don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Para todos ellos, muy feliz año nuevo 2021. Saludar también, por supuesto, Juan Carlos Cortés, a la señora Cecilia Basualto. Así es, la señora Cecilia Basualto, ella estuvo antes que este programa. Saludarla a ella, a su esposo Don Guillermo y a toda su familia, y que les vaya muy lindo este año 2021. Vamos a hacer un alto de inmediato y ya regresaremos con los siguientes participantes aquí en Impacto Regional de este sábado 2 de enero. Primer programa de este año. Somos Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. La mayor cobertura radial en Chile Central. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. 11 de la mañana con 20 minutos, 11 con 20 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional de hoy, sábado 2 de enero del 2021. Vamos a saludar de inmediato a nuestro siguiente participante de este programa. Saludar a don Gerardo Castillo, que es el consejero nacional de Renovación Nacional. Gerardo, un abrazo para usted, feliz año. Muy buenos días, Moisés. Y la verdad que, bueno, igual lo mismo, que este año 2021... sea mejor, evidentemente, que el año que recién pasó, que fue un año muy complejo por lo sanitario, por lo político, por lo social, y que este año 2021 traiga esperanza. Un año súper importante, Moisés, se vienen varias elecciones que son claves. Es probablemente el año donde más los chilenos vamos a tener que ir a la urna, así que un año súper importante para el futuro de Chile. Nos estamos jugando en un proceso, digamos, histórico, el Chile de los próximos 30 o 40 años. Entonces, la verdad que es un año tremendamente importante, y yo le deseo a Talca, a mi región y a Chile mucha prosperidad, mucha alegría, mucho amor en la familia. Así que un fuerte saludo para todos. Ahí estaba Gerardo Castillo, él es consejero nacional de Renovación Nacional. Saludar en estos momentos, nos vamos a la provincia de Cauquenes, saludar al presidente de la Comisión Política del Partido, el don Humberto Aquebeque. ¿Cómo está, Humberto Aquebeque? Gusto saludarlo. Buenos días. Feliz año 2021. Muy feliz año, Moisés. Muy buenos días a todos los que nos escuchan por Radio Mágica y Amiga en este sábado por la mañana, recibiendo un nuevo año con toda la esperanza de mejorar respecto al año anterior, tal vez uno de los años más tristes, más difíciles que ha vivido nuestro país y también el mundo. Entonces, con toda la esperanza, con toda la alegría de poder recibir un año nuevo, un año que ojalá nos pueda permitir volver a abrazarnos y volver a estar juntos e incluso realizando este programa en vivo. Mi saludo y un gran abrazo para todos los que nos escuchan en esta mañana. Muchas gracias. Vamos de inmediato a las informaciones, entonces, a las preguntas para nuestros invitados. ¿Comenzó la carrera presidencial o la de candidatos? La economía y cesantía seguirá muy mal, dicen algunos expertos en esto de lo que es la economía. Así, como existe ola de contagios, realmente es terrible lo que está pasando con los contagiados, ¿ah? Terrible. Hay una ola de candidatos a la presidencia del país. Ambos bandos, izquierda y derecha, están mencionando nombres a destajo y entre los que figura, por ejemplo, de Pamela Giles. Humberto Aquebeque, ¿estará capacitada como estadista para dirigir los destinos de nuestro país? Bueno, hoy día no sé si lo principal es la capacidad como estadista. Varios decían que el actual presidente era un gran estadista, pero claramente hoy día se ha transformado, según los registros, según los datos, según la encuesta, en el peor presidente de la historia de nuestro país. Entonces, tal vez hoy día estamos frente a otra etapa, a una etapa en que la gente decida votar por la cercanía, por quien se demuestra más empático. Humberto, está Humberto con transmisión. Voy con Gerardo Castillo. Gerardo, está, bueno, usted ya escuchó ya la pregunta. ¿Estará capacitada Pamela Giles como estadista para dirigir los destinos del país? A ver, yo tengo hartos comentarios al respecto. En primer lugar, en la izquierda, centroizquierda, todo este el desorden que tienen, ¿cierto? Tienen probablemente, yo le he escuchado más de 14 candidatos, ¿ah? Así que no sé qué es lo que va a pasar, Moisés, en ese desorden, ¿ah? Entre 14 candidatos. Y nosotros, en la centro-derecha, tenemos hasta el momento 4 o 5 nombres, ¿cierto? Que son los que probablemente van a terminar yendo a una elección primaria ordenada, ¿ah? A una primaria también de forma legal, ¿ah? Cuando corresponda. Entonces, la verdad es que yo creo que nosotros tenemos la casa bastante más ordenada, ¿ya? Y en ese sentido, en primer lugar, le damos al país con esto, le demostramos que estamos en mejores condiciones para gobernar, en primer lugar. En segundo lugar, yo la verdad es que no voy a perder mi tiempo, Moisés, en Pamela Giles. Creo que sería una vergüenza para Chile tener una presidenta como ella. No coincido en nada en lo que dijo en el mensaje anterior el panelista, con respecto a la empatía, ¿ya? Yo considero que el presidente, por supuesto que tiene que tener un rol de un rol social empático, pero lo primero es que tiene que ser un estadista, que tiene que estar preparado para dirigir país, y a mí me cuesta mucho entender que una ex panelista, ¿cierto?, de glamour, de copucha y todo, tenga la capacidad y la habilidad para dirigir un país, especialmente en periodos de pandemia, en periodos de crisis, en periodos con tanta complejidad social como los que ha vivido Chile. Porque es re fácil hacer una portada para las últimas noticias, para el diario La Cuarta, para la Tercera, etcétera, pero otra cosa es con guitarra. Y por algo, muchos medios, digamos, internacionales, europeos, han destacado la gestión del presidente Piñera en pandemia. Incluso hace muy pocos días atrás, le dieron un premio de excelencia como mejor ministro de Hacienda al actual ministro Briones. Entonces, la verdad que esas son las cosas que en crisis imperan. Evidentemente, Moisés, yo no soy ciego, yo creo que hemos cometido errores, evidentemente, que lo podríamos haber hecho mejor, evidentemente, pero que lo hemos hecho con la intención de el resguardarnos de los populismos también, Moisés, que cuando están reinando en los medios, la verdad que se hace mucho más complejo. Entonces yo espero que este año 2021 venga un debate político mucho mejor, de mejor calidad, mucho más constructivo, no populista. Hay que pensar en la gente, pero no en la frase de la portada. Hay que pensar en la gente en el futuro, en este Chile que nos vamos a jugar con esta nueva constitución por los próximos 30 o 40 años. Entonces, yo espero de verdad que este año 2021 mejore el debate, que las alternativas presidenciales, que son todas legítimas, puedan establecer un mensaje, una propuesta de país en un ambiente de sana convivencia, en un ambiente donde prime primero el futuro, el destino de Chile, de nuestros ciudadanos, y luego, ¿cierto?, los caprichos políticos, ideológicos que tiene cada uno. De Pamela Giles no me refiero más, Moisés, porque considero que no merece ni siquiera un segundo debate de nosotros acerca de si es o no es una opción a la presidencia. Don Leandro, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Hola, perdí la conexión. Sí, ahora sí. Ahora sí escucho bien. Sí, ahora sí está saludando a Leandro González. Él es el presidente de las enfermeras y enfermeros del Hospital de Talca. Feliz año 2021, Leandro. Feliz año, don Moisés. Feliz año también a todas las personas que nos escuchan semana a semana. Y feliz año también para los panelistas invitados hoy en día. Estamos conversando, Leandro, de que ya comenzó la carrera presidencial. Ola de candidatos, ¿para qué decir la economía y la cesantía? Entre los nombres destacados figuran el de Evelyn Matthei, Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Jimena Rincón, el actual alcalde de Jadue, Sebastián Sichel y otros. ¿Usted como ciudadano intuye presidenciables de verdad a algunos de ellos o son nombres para la prensa, como dijo Gerardo Castillo, el consejero nacional de Renovación Nacional? Sí, estoy en parte de acuerdo ahí con Gerardo, que habló de populismo. Yo creo que el populismo está, bueno, es una palabra que está bien manoseada, pero hay populismo desde los dos sectores, desde la derecha y también desde la izquierda. Yo creo que la gente está buscando un candidato más bien equilibrado y este estallido social nace a raíz de el cansancio de la gente, de la deslegitimidad de los partidos políticos. Se han desentendido todo este tiempo de los problemas reales de la ciudadanía, de las dificultades que tiene la gente, de la falta de oportunidades. Por lo tanto, yo creo que las personas están buscando un candidato adecuado que conozca la realidad del país donde estamos viviendo, que idealmente se aleje de ideologías partidistas y que gobierne con un sentido de bien común. Ahora, de los candidatos que usted me mencionó, en realidad a mí no me agrada ninguno. En particular, porque creo que se inicia ahora una carrera por buscar los posibles candidatos, se va a llevar eventualmente a una primaria, en donde vemos que dentro de los mismos partidos políticos existe una división tremenda. Tenemos el caso del Frente Amplio, que está desmoronándose de a poco, la derecha está, como siempre, haciendo oportunismo político con todo esto, pero estamos buscando, y la ciudadanía está aburrida ya de los partidos políticos y quiere candidatos serios, candidatos que conozcan la realidad de las personas, candidatos que tengan altura de mira, candidatos que estén con las personas y que no necesariamente por populismo lleguen a ganar la confianza del pueblo. El Humberto Quebeque, estamos en línea, ¿no es cierto, Humberto? Así es. Lo más ordenado que tenemos en Chile, según la gente que me escribe acá en las redes sociales, y saludarlos a todos ellos, desde La Serena, Parral, Linares y San Javier, entre otras comunas de esta zona maulina, dicen que lo más ordenado que tenemos en Chile es el gobierno actual, con un 7% de aprobación. Además, donde en crisis la gente se financie con los ahorros de la vida. ¿Qué le parece a usted esto, la situación, Humberto Quebeque? Bueno, eso ha sido un hecho, lo que señala la gente, nadie lo podría desmentir. Por más que lleguen premios del extranjero, la situación para los que hemos vivido esta crisis, para los que hemos vivido la pandemia, quienes hemos tenido familiares enfermos, yo creo que ningún premio que desde el extranjero reciba algún miembro de este gobierno va a reflejar lo que realmente sentimos por la administración que han realizado. Efectivamente, este 7%, uno tal vez, y aquí es donde hay que tener mucho cuidado y hay que ser responsable políticamente, uno pudiese tal vez festinar con este 7%, tal vez sacar réditos políticos al respecto, pero más allá de eso, a mí, y aquí hago la reflexión, me preocupa que el gobierno, cualquiera haya sido, esté enfrentando tal vez la peor crisis sanitaria en la historia de nuestro país, tenga un tan bajo porcentaje de aprobación. Y no solo de aprobación, que hay otros porcentajes que también son bastante preocupantes, pero donde lo más me preocupa a mí es la confianza de la ciudadanía. Porque efectivamente, no solo para las medidas que ya se han tomado, que sabemos que llegaron tarde, que fueron pocas y que fueron equivocadas, también lo que se viene hacia adelante, cuando tenemos un proceso de vacunación por delante, cuando hace pocos días hemos sido testigos de cómo ha llegado una nueva cepa a nuestro país, que además parece que ya está en nuestra región, uno debiese tener confianza en las autoridades, uno debiese tener confianza en el gobierno, en quienes definitivamente van a tomar las decisiones. Y por eso es tan preocupante hoy día, en este criterio que la política nacional denomina el pato cojo, donde hay un gobierno que está solo, que está trincherado, donde la carrera presidencial del propio oficialismo ya partió, donde tenemos candidatos desplegados, que además se dedican a pegarle a su propia coalición. Entonces, claro, efectivamente, la oposición debe ejercer su rol opositor, debe ejercer su rol controlador, su rol fiscalizador, pero uno esperaría que por lo menos las huestes del gobierno estuvieran ordenadas para poder darle tranquilidad y confianza a la ciudadanía. Gerardo Castillo, ¿cuál es su opinión con respecto a lo que declaraciones que hace don el presidente de político del Partido Socialista? Bueno, a mí me sorprende que alguien le esté recomendando a la centro-derecha o al gobierno mayor orden político cuando tienen más de 15 partidos, cuál de todos más diferentes, con propuestas muy diferentes entre ellos, con una división, no se han puesto de acuerdo en listas únicas para las municipales, para las constituyentes, para las parlamentarias. Así que la verdad, a mí me sorprende que haya una persona que nos invite a eso, cuando lo primero que uno tiene que hacer cuando da consejo hacia afuera es tener su casa ordenada, ¿eh? Entonces yo no voy a referir más a eso, y simplemente decir, bueno, la verdad que hoy día hay muchas cosas, Moisés, que yo creo que nos ha faltado debatir en este programa. Por ejemplo, en el lado constituyente vamos a estar conversando un sistema presidencial. ¿Qué sistema presidencial vamos a tener? ¿Semipresidencial? ¿Presidencial? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? ¿Y cuáles son las alternativas para el mismo Congreso? Porque no nos olvidemos de algo muy importante. Son muy buenos para las encuestas algunos. Yo no coincido con esta encuesta del 8-9%. Yo creo más en otras que le han dado al presidente un 14-15. Ahora, ese no es el debate. Ese no es el debate en particular. Pero sí hay algo que está claro. Los partidos políticos, el Congreso de la República y muchas instituciones tienen incluso menor evaluación que el gobierno, una menor aprobación ciudadana. Entre ellos, Chile Vamos está mejor posicionado que la desconcertación, la nueva mayoría, para qué hablar del Frente Amplio. Entonces, la verdad, Chile tiene que tener una... O tenemos que empezar a preparar, ¿cierto?, a la ciudadanía para que tenga una opinión objetiva al respecto, no con populismo, ¿ah? Porque es re fácil decir que todos estemos representados, y frases para el bronce que se han escuchado este año. La verdad que yo creo que hay que empezar a profesionalizar y hacer más serio el debate. Y, por ejemplo, hay que conversar acerca si es positivo, mira, si es positivo para la continuidad del Congreso, para que pueda funcionar de buena forma, si es positivo este sistema de elección que tenemos para las parlamentarias, que le permite a muchas minorías de menores al 1%, o a muchos parlamentarios que representan solamente el 1%, no de Chile, sino que de su territorio, que es una fracción del territorio de Chile, estar en el Congreso. Y hay uno que son re buenos para hablar y vociferar y poner temas y adueñarse de la voz de la ciudadanía. Y a mí eso me parece tremendamente grave. Aquí el partido que tiene mayor representación en Chile, por lejos, es Renovación Nacional. Entonces nosotros perfectamente podríamos decir, los militantes de Renovación Nacional y nuestros congresistas podrían decir perfectamente y con mucha mayor propiedad, ¿cierto?, por ser el partido más grande, el decir, bueno, los ciudadanos quieren esto, pues. Pero uno no es tan arrogante ni prepotente como sectores de izquierda para decir qué es lo que cree la ciudadanía. No, nosotros tenemos que empezar a preparar la ciudadanía. Eso tiene que hacer la clase política hoy día. Y uno de los temas importantes es ver si es que nos adherimos, por ejemplo, a sistemas, a unos que les encantan los sistemas, digamos, europeos, americanos. Yo soy uno de ellos, pero con cierta mesura, con moderación. Pero hay sistemas europeos, el alemán, por ejemplo, que filtra a aquellos partidos o aquellos representantes que tienen menos del 5% de los votos. Y pucha que ha mejorado el debate, pues. Porque ¿qué es lo que le permite eso? A cualquier gobierno, sea de la tendencia que sea, tener gobernabilidad, ¿ah? Tener gobernabilidad. Que no ciertos partidos que representan al 1, al 2, al 3% tengan cierto un rol tan importante en el debate público. Hacerlo por más mayorías, para que realmente la ciudadanía esté representada, no un populismo en particular. Okay. Entonces, yo creo que hay temas, Moisés, sí, muy, muy serios que me encantaría abordar en los próximos programas, pero no le voy a dedicar más tiempo a esta frase de algunos panelistas. Ya hablaremos de los constituyentes y de todas las elecciones que se vienen en este año 2021, Gerardo. Lo adelantó Humberto Quebeque, Leandro González. La nueva cepa también está en el Maule, luego que se confirmara una viajera proveniente del Reino Unido y que está con base en Curicó. En la semana del 4 de enero en adelante llegarán vacunas al Maule. Leandro González, ¿se sabe cuántas son las dosis que llegarán a nuestra región del Maule? Esa información no la tengo, Moisés, en particular. Sí, con este cargamento venían 11.000 dosis aproximadamente. El primero fue de 10.000 dosis que se están aplicando a los funcionarios de la salud. Ellos son los primeros que se van a inocular porque obviamente están expuestos a un riesgo mayor que toda la población al atender a los pacientes directos por COVID. En este sentido, los funcionarios de la salud lo han dado todo, los de la red pública de salud, de los 29 servicios de salud del país y sobre todo las personas que trabajan en los hospitales. Han hecho una tarea monumental, sí, un esfuerzo tremendo, agotadísimo, porque han que tenido que postergar familia, han tenido que postergar vacaciones, han tenido que postergar muchos otros elementos que son de bienestar de las personas para poder responder frente a esta carga y a este virus que nos pilló a todos de forma sorpresiva. Así es, hay así estrés, cansancio, cansancio. Eso se ve, eso es real, don Moisés. Tampoco yo aquí vengo a vender que los trabajadores de la salud... no vengo a vender nada, en realidad vengo a mostrar la realidad. Esto es cierto, se puede ver que hay mucha consulta a psicólogos este último tiempo, que los trabajadores de la salud están agotados física y psicológicamente, dado que han tenido que tomar vacaciones, no han podido tomar vacaciones, perdón, ahora la amenaza del segundo brote, que ya es real, no es una amenaza, los hace postergar aún más sus vacaciones. A veces en las instituciones públicas no se le dan las facilidades a los trabajadores tampoco. Hay muchas restricciones dentro de los mismos hospitales para nosotros cuidarnos y así entregar cuidado a la demás población. Por Leandro, eso, sí, bueno, hay la vacuna con los trabajadores de la salud y luego se va a ampliar al resto de la población. Hay un plazo programado de al menos unos 6 meses de vacunación. ¿Los trabajadores de la salud serán los beneficiados, cierto, Leandro González? Exacto, don Moisés. Son ellos los que iniciaron, que por una parte es bueno y por otra parte también vamos a ser los que vamos a tener que pagar la prueba, entre comillas, de la vacuna, ya que vamos a ser muchos trabajadores de la salud los que se van a vacunar. Y con eso se va a ver también si la vacuna presenta alguna reacción adversa o cuáles son las complicaciones que están asociadas a esta vacuna. Okay, hay cansancio, hay estrés, hay agotamiento. muchos funcionarios del trabajadores de la salud contagiados, gran cantidad de muertos también por esta pandemia que han tenido que luchar, trabajar y también dejar de lado a su familia. Quiero agradecer de inmediato, porque ya estamos prácticamente pasados en la hora, a Más de 30.000 trabajadores de la salud infectados por COVID. Más de 30.000. Y varios muertos, bueno, gran cantidad de muertos. Usted lo escuchó a voz de Leandro González. Eso no se muestra en la televisión y tampoco se comparte en los medios de comunicación. Más de 30.000 entonces trabajadores de la salud infectados, señora, señor. Tenga presente lo que está diciendo Leandro González. Gran cantidad de gente contagiada en los centros asistenciales. Humberto Aquebeque, como siempre, un abrazo para usted. Feliz año 2021 y seguiremos, por supuesto, en Impacto Regional. Un abrazo, Moisés, a todo su equipo también. Felicitaciones por todo el trabajo del año recién pasado. Y reiterar la máxima esperanza de que este sea un mejor año para todos los chilenos. Y por mi parte también felicitar al presidente de los enfermeros. Esta cifra de 30.000 infectados en la primera línea de salud es terrible. Mi energía, mi fuerza y mis felicitaciones para la gran labor. Ellos han sido los verdaderos héroes de esta pandemia en nuestro país. Gracias. ¿Qué le parece, Gerardo Castillo, que hay 30.000 contagiados de estos funcionarios públicos, de estos funcionarios de la salud? Muy triste, pues, Moisés. Es una tremenda tristeza. Y otros muertos también, pues. Que han sacado la cara, y no tan solo en Chile, en el mundo, ¿cierto? Son la primera línea acá en la salud, así que la verdad que a ellos especialmente un abrazo muy fraterno. Tenemos claro la situación en la que están. Es por eso que el presidente Piñera, que además hizo la gestión para que Chile sea el primer país en estar vacunando su población y priorizando a los funcionarios de salud, es por eso que el día 31 de diciembre el intendente dijo, digamos, de forma pública que esta semana llega la vacuna, se va a aplicar de forma muy rápido gracias a los funcionarios de la Serenidad Salud, que se han sacado la mugre junto a los funcionarios del Servicio de Salud, de los hospitales, de los CESFAM. Así que mucha fuerza y ánimo a todos los trabajadores de la salud de Chile, especialmente de la región del Maule. Un fuerte abrazo, Moisés, a ti, a tu familia. Espero que de verdad este año sea mucho mejor. Y un fuerte abrazo a todas las personas que escuchan fielmente este gran programa Impacto Regional. Gracias, Gerardo, igual para usted y su familia. Así que nos estamos en otro contacto día sábado, por supuesto. Gracias. Cuando usted disponga nomás. Gracias, Gerardo, hasta cualquier momento. Gracias, adiós. Adiós. Bueno, está también... ya estamos listos, ¿no es cierto, Juan Carlos Cortés? Don Leandro, muchas gracias, hasta cualquier momento. Gracias a usted, Moisés. Feliz año, y quiero llamar a los presidentes ahí a buscar una unión y un acuerdo, que es eso lo que estamos toda la ciudadanía pidiendo, dejar ideología y búsqueda incansable del poder y lograr un acuerdo que favorezca a todos. Ok, muchas gracias, Leandro, hasta cualquier momento, seguimos listo, en contacto. Moisés. Gracias a usted. Ahí estaba Leandro González, presidente de los trabajadores del hospital de Talca. Señora, señor, usted escuchó gran cantidad de contagiados de esta gran gente, de esta gente que ha trabajado por la pandemia, de esta catástrofe que tenemos, la gente de la salud. Ojo con ellos, hay que apoyarlos, hay que ayudarlos, no ponerles tantas trabas a los del gobierno, le digo esto. ¿Ok? Varios muertos, muchos muertos. Bien. Estamos escuchando este tema que es bonito, ¿eh? me gustó. A ver, un poquito. Sí, qué bonito. Con este vamos a saludar a nuestro buen amigo Ramón Villalobos y también don Alfonso Ibarra y José Faúndez, presidente de Canadela. Él es don Beto, que lo conocen mucha gente y lo estiman a don Beto. José Faúndez, un gran abrazo para usted. Siempre hay que cuidarse. Presidente Canadela, vamos de inmediato a los avisos de Radio Mágica y Amiga y también a los que hacen posible este programa Impacto Regional. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Para el mediodía 11 minutos para la sintonía de Impacto Regional con Mágica y Amiga. Sí, vamos a saludar de inmediato a los siguientes invitados de este programa, de este primer programa del año 2021. En línea, don Felipe Ramírez, presidente regional de los trabajadores del SENAME, William Valenzuela, profesor de Derecho en la Universidad de Talca, y Carlos Ramírez, profesor de Economía de la Universidad de Chile. A todos ellos, feliz año 2021, gracias por estar nuevamente este año con Impacto Regional. Gracias, Carlos Ramírez. Encantado, Moisés, feliz año. Igual. Feliz año. Gracias, William Valenzuela. Muchas gracias, don Moisés, feliz año para usted y también a todos los que nos escuchan. Don Felipe Ramírez, un agrado de tenerlo nuevamente este año aquí con nosotros en Impacto Regional. Muchas gracias, Moisés, esperemos que este año sea mucho mejor que el que nos antecedió. Voy con don Carlos Ramírez de inmediato, profesor de Economía. El 10% y el segundo retiro hizo que los chilenos tuvieran dinero para estas festividades. Con el portazo del Tribunal Constitucional a lo propuesto por el Congreso en el sentido que no habrá un tercer retiro. Le pregunto a don Carlos Ramírez, ¿cómo piensa usted que se nos vendrá este año en el aspecto económico, Carlos Ramírez? Moisés, para ir directo al grano, yo creo que estamos terminando, o mejor dicho, terminamos un 2020 muy frágil, con una economía extraordinariamente frágil, con una caída de la inversión del 18%, con 1.800.000 puestos de trabajo perdidos y con un aumento de la fuerza de trabajo informal, prácticamente aquella que llena las calles de Talca y las calles del país. Es decir, estamos en una situación bastante complicada, pensando en que la economía mundial cayó en un 4% y la única economía que está efectivamente creciendo es la China. Esto implica que si a esta situación le agregamos una variable interna, que es la inestabilidad política del gobierno, en otras palabras, este estado de estancamiento en la propuesta programática del gobierno del presidente Piñera, no hace otra cosa que presentar un panorama de inicio de año bastante incierto. Y yo le diría más para terminar. Yo pienso de que para el empresariado son pésimas señales. La inversión, la entrega, de acuerdo a las posibilidades constitucionales, la entrega la empresa privada. Y la empresa privada está acostumbrada a los riesgos. Sin embargo, la inestabilidad, como es la situación en la cual estamos, esto es muy nocivo para esa eventual inversión que nosotros requerimos como país y como región. Carlos, por lo consiguiente, la situación no es muy halagüeña. Carlos Ramírez, el gobierno dice que se han recuperado miles de puestos de trabajo, pero usted lo dijo muy bien, fuerte y claro, hay mucho trabajo informal, ¿eh? Así es. El trabajo informal es pan hoy, hambre mañana, todos lo sabemos. No tienen... Ellos claro. No cuentan con seguridad, higiene... No hay nada, no hay previsión, no hay seguridad social, no hay bienestar laboral. Es decir, todo es como esté el día. Eso es. Si está o no está la fuerza pública en la calle, si existen condiciones efectivamente... El gasto público fue el único que sostuvo el año 2020. Dígame usted, fueron tres políticas públicas que se orientaron a activar el consumo, que fue lo que levantó este último periodo, Moisés. Y esto no es decidor, por eso digo, pan hoy, hambre mañana. Esto no genera esa inversión que la economía, inversión sólida, que la economía nacional requiere. Y más aún, termino diciendo, estamos frente a un año que además es un año de inestabilidad política, justamente por los hechos, grandes hechos políticos que se van a dar, ¿no? Este desconocimiento de lo que viene es realmente complejo. Así es. William Rebolló, ¿qué opina usted de todo esto que viene en el tema político, específicamente las elecciones y con el riesgo de que sigan subiendo los contagiados? ¿Hola? Parece que ¿aló? Lo perdimos un poco, ¿ah? Voy con Felipe Ramírez, mientras tanto retomamos la línea con él, con William Valenzuela. Felipe está ahí en la línea, ¿cierto? Sí, sí. Felipe, funcionario del Sename sometido a prueba o evaluaciones de selección para nuevos servicios de menores. A los funcionarios del Servicio Nacional de Menores se les quiere someter a evaluaciones para ver si serán trasladados al nuevo servicio Mejor Niñez, que con aplausos celebró el gobierno la semana pasada una vez que se promulgara la iniciativa. Sin embargo, mientras a los trabajadores se les exige y se fijan una tras otra una serie de condiciones que al final resultan ser trabas para quienes ostentan cargos de confianza, los requisitos no existen. Al menos el requisito de probidad no está, al parecer, en la lista. Lo que está claro es que las normas no son parejas y se aplican para algunos, no para todos. Una fábrica de favores políticos en el Sename, en una vereda y en otra están los trabajadores y los menores. Para estar en cargos de jefatura, pareciera que el currículum vitae no sirve tampoco tener posttítulos y ni siquiera una intachable hoja de vida. Todo eso está de más, no cuenta para algunos. Lo que sí vale para unos pocos es tener contactos políticos, buenos pitutos y un prontuario. Tal cual usted lee o escucha, tener una historia de actuaciones, por decirlo menos, irregularidades, por no decir corrupción. Por ejemplo, estar involucrado en la entrega de boletas falsas a SQM o vender cuadros robados y ponerlos en venta en sitios de internet. Así está la situación, señora, señor. Y le quiero preguntar de inmediato, ya que lo tenemos en línea, Felipe Ramírez, actual presidente de los trabajadores del Sename, ¿cuán ciertos son estas aseveraciones de lo que sucede en vuestro servicio, Felipe Ramírez? Bueno, la noticia a la cual usted alude, para que contextualicemos, corresponde a la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Menores, a ciertos asesores de la nueva directora nacional, asesores que se vieron involucrados, como usted bien comenta, en compra y venta de cuadros robados y emitir boletas falsas o ideológicamente falsas a empresas ligadas al señor Ponce Lerú. Cuando asumió el gobierno de Sebastián Piñera, nos prometieron el gobierno de los mejores, casi con una prueba de blancura, y aquí vemos que esa perorata es falsa y se continúan enquistando malas prácticas, sobre todo en los centros de decisión como son las direcciones nacionales. En relación a la prueba que usted indica, claro, efectivamente el traspaso a los nuevos servicios va a implicar sí o sí una prueba para la recolocación de los funcionarios en los nuevos puestos laborales de los nuevos servicios, tal cual se estaba llevando con los sistemas CREA que traspasaron las residencias familiares. Ahora, ¿cuál era el punto que de discusión y que teníamos visiones distintas las distintas asociaciones? Era que estos trabajadores que por A, B o C motivo dejasen de cumplir funciones pudiesen haberse ido para sus hogares con alguna remuneración, o aquellos que voluntariamente no quisieran seguir en este nuevo servicio pudiesen tener una remuneración de mes por año con un tope de 11 años símil de la empresa privada. Lamentablemente eso no prosperó y tendremos que luchar por una ley corta que pueda zanjar esa situación. Me gustaría referirme un poco a lo que hablaba el profesor, y hay una cosa que yo no puedo entender. Es que cómo, si tenemos una economía frágil, como él indica, con una alta cesantía o trabajo informal, yo no me puedo explicar, don Moisés y nuestros queridos oyentes, cómo existen grandes fortunas a nivel nacional que, a pesar de toda esta crisis que comentaba el profesor Ramírez, han tenido unos crecimientos exponenciales impresionantes de su fortuna. El grupo Luxic creció un 84% de su fortuna. Los Piñera Morel aumentaron un 11%, más de 300 millones de dólares. Ponce Lerú, que hablábamos, aumentó de 1.700 a 3.500 millones de dólares. El grupo Angelini de 1.300 a 1.700, el grupo Salle de 1.300 a 1.500, y el reajuste para los funcionarios públicos fue de un 2,7%, reajuste que implica también un reajuste en el sector privado, las pensiones. Entonces, aquí hay algo que no está bien cuadrado. Cuando sufrimos, tenemos que sufrir todo, y cuando tenemos estas mejorías, deberíamos mejorar todos, pero claramente acá los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Ok. Voy con don William Valenzuela. William, ¿está ahí en línea, cierto? Así es. Oiga, don, siguiendo con este tema, me preocupa bastante en todo caso. Hay algunos personajes con boletas entregadas a SQM y que previamente trabajó en Senda, jefe de campaña de un parlamentario y actual jefe de gabinete de la directora nacional. Me refiero a Ignacio Abarca. Otro de vendedor de cuadros robados es asesor territorial del Sename, etcétera. ¿Para qué lo voy a nombrar más? William Valenzuela. William Valenzuela, sí, su opinión, por favor. Lamentablemente, lo que usted señala es de una gravedad tremenda. Yo creo que son todas las malas prácticas que la sociedad hoy día repudia en términos generalizados. Yo creo que la corrupción, lamentablemente, se ha instalado en nuestro sector público. Yo creo que en estos casos se requieren las sanciones y medidas ejemplificadoras, porque no se concibe que en el año 2021, ya que estamos, no se concibe que en el siglo actual esas malas prácticas estén anquilosadas en nuestro Estado. Yo creo que, lamentablemente, todo eso es lo que la gente hoy día repudia, todo eso es por eso la clase política está, en definitiva, con las valoraciones tan bajas que tiene, porque se reproducen estos patrones de corrupción, lamentablemente, en el Estado. Ahí estaba William Valenzuela, y aprovecho también de, ya estamos en el mediodía de este programa Impacto Regional, de este primer programa, sábado 2 de enero del 2021. Feliz año para usted, William, vamos a seguir conversando, ¿ah? Muchas gracias, don Moisés, estamos en contacto. Sí, muchas gracias. También a Felipe Ramírez, gracias, Felipe, hasta cualquier momento. Un abrazo para usted, feliz año. Muchas gracias, Moisés. Ahí estaba también Carlos Ramírez. Encantado, un abrazo fuerte. Moisés, Carlos, éxito con el programa. Carlos Ramírez, sí, me preocupa en definitiva y en palabras simples para nuestros auditores, que son muchos, nos escuchan en diferentes partes, en las poblaciones, en los barrios. Realmente, ¿cómo se viene la economía para este año, Carlos? Mire, aquí la única ancla que podría la economía chilena, a la cual recurrir, es el crecimiento sostenido que ha venido teniendo la economía china. La economía mundial cayó en un 4%, Chile cayó en un 6% el año 2020. Las proyecciones del propio Banco Central no dan más de 4, 3.8, 4% de crecimiento para el presente año. ¿Qué significa esto? Primero, que vamos a tener cifras absolutamente inestables de trabajo con estructura de bienestar social, me refiero a trabajo totalmente cubierto desde el punto de vista de los requerimientos sociales del trabajador. El resto va a ser trabajo absolutamente informal. Y en una economía como la séptima, en que el 33, 34% está ocupada en la agricultura, vamos a tener una situación nacional y particularmente regional bastante compleja, muy difícil. Ahí está. Esa es la situación del presente año, querido Carlos Ramírez. Un abrazo nuevamente, feliz año 2021. Muchas gracias. Igual, muchas gracias. Saludos a tus auditores. Gracias, Carlos, muy atento, muy amable usted. Bueno, así estamos terminando este programa y bueno, estamos realmente muy rapidísimo, pasó nuevamente con todos los temas que estamos entregando, con toda la actualidad, como siempre se ha caracterizado este programa Impacto Regional, señor, aquí como siempre también en Radio Mágica y Amiga. Nuevamente el saludo para la plana ejecutiva de este conglomerado, también para todos los que trabajan en este Radio Mágica y Amiga y también Telecanal y por las redes sociales también. Gracias, seguimos con ustedes, gracias a Dios. Una pena tengo, dolor, porque mi señora madre se fue hace pocos días en diciembre, pero también tengo una alegría tremenda, y esa alegría me la da mi hija. Así es, porque ya tuvo conocimiento que pasó a cuarto año en la Universidad de Talca de Derecho. Eso es lo que podemos decir, Juan Carlos Cortés. Gracias, Juan Carlos Cortés, ahí en la sala de grabaciones, muy, muy atento. Como siempre, Juan Carlos ahí apoyándome en todo lo que hago aquí en este conglomerado. Roberto Ramos, don Héctor Salinas y todos los que trabajan acá. Gracias, y a ustedes, por supuesto, a nuestros auditores y la gente que nos sigue por las redes sociales. Gracias, un abrazo, hasta cualquier momento, hasta pronto.